Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pedri? Bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo acá tranquilo? Estamos. Sí, ¿vos? Bueno, aprovechemos a reírnos un poco ahora, ¿no? Porque el programa no va a estar para que nos riamos. Me acabo de dar cuenta, hablando de reírnos, sí, que es la primera vez que te pregunto, ¿vos? Viste, yo te saludo, te pregunto y vos no devolvés la... Es que es raro, estamos acá, ya estábamos acá sentados, contestarte cómo estás es raro. Convivimos en el aislamiento, es como que era demasiado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, no importa. Igual, digamos, siempre tenemos que jugar a que la gente cree que llegamos y nos vemos acá. Que es lo que le pasa a la mayor parte de la gente que hace radio, ¿no? Esto que te pasa a vos no es habitual, no te acostumbres. ¿Y lo que te pasa a vos? Tampoco, pero ya estoy acostumbrado. Bueno, por la duda, ¿no? Preguntaba. Después de tantos años ya estoy acostumbrado. Ahora te empiezo a preguntar yo todo. Esa es la diferencia. Bueno, hace un ratito grabamos una entrevista con Graciela Duarte, que es la tía de uno de los chicos de una de las comunidades COM de Chaco, allí en la localidad de Fontana, que fueron brutalmente agredidos por la policía que ingresó a su casa a las patadas, y el video que generó tanta conmoción. Bueno, escucharla, Graciela, seguramente te va a conmocionar. Prepárate, va a ser en un rato y te diría que va a ser casi todo el programa, así que te propongo que a la vuelta de la tanda, pero nos metamos con las cosas que tenemos, además de escuchar a Graciela Duarte hablar sobre su sobrino y sobre la situación que viven los COM en Chaco históricamente. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. La situación de la pandemia, del contexto de aislamiento en todo el territorio nacional, pero si hablamos de aquí, de la ciudad también, trae un montón de consecuencias económicas. Lo venimos dando cuenta de esto siempre en la radio. La situación de los pequeños productores, de las pequeñas empresas, de los y las artistas independientes y trabajadores y trabajadoras independientes, también es tremenda. Uh-huh. Y nos comparten desde Actuemos, la agrupación de artistas escénicos, una concentración que tendrán mañana con distanciamiento social frente al Ministerio de Cultura de la Nación. Así que es 4 de junio a las 12 del mediodía. Nos compartieron un audio. Hola, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. Soy Julio Cortés, actor, integrante de la agrupación de artistas escénicos Actuemos. En el día de mañana jueves vamos a estar movilizándonos al Ministerio de Cultura de la Nación, acá en la Capital Federal, en la Avenida Alvear al 1690, junto con los músicos, con la agrupación Músicos Organizados, con los fotógrafos y realizadores cinematográficos que, como nosotros lo hiciéramos el pasado 28 de mayo, realizaron asambleas nacionales en donde se ratificaron los reclamos por una compensación salarial de 30.000 pesos hasta que podamos volver a trabajar, por el no pago del monotributo, la suspensión de pago de los alquileres y de los servicios, porque estamos ya cumpliendo 3 meses sin ningún tipo de ingreso y sin perspectivas de que la actividad pueda normalizarse de alguna manera en lo inmediato y en lo mediato. Esta medida se va a replicar también en la provincia de Santa Cruz, se va a replicar en provincia de Buenos Aires, donde en algunas localidades como Lomas de Zamora y en La Plata se harán sendas movilizaciones con distanciamiento social también, en la perspectiva de que las autoridades nacionales, provinciales y municipales puedan definitivamente escuchar y colocarse a la altura de las necesidades crecientes que tenemos los artistas, ya no solamente los artistas escénicos, sino como expresa la movilización que haremos mañana, un conjunto de sectores que estamos padeciendo la misma situación. Así que les agradecemos la difusión como ya lo han hecho y quedamos dispuestos a informarles el resultado de las negociaciones que estamos llevando adelante. Bueno, está tremenda la situación. Yo me cuesta entender cómo el gobierno está jugando con fuego. Es evidente que está jugando con fuego. Y nada, cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser poder resolver la situación económica que se está viviendo. Digo, y nosotros obviamente no estamos del lado de los que dicen hay que levantar la cuarentena porque estamos mal de plata. Lo que decimos es el Estado tiene que hacerse responsable si nos quiere adentro de nuestras casas para cuidarnos. Efectivamente, tiene que hacer todo lo posible para evitar que tengamos que salir a laburar de todas maneras, o que los que podemos zafar de laburar lo hagamos y el que no tenga que salir a laburar de cualquier manera, ¿no? Sí, también viendo que un montón de negocios pequeños y no tan pequeños, algunos más grandes, no van a sobrevivir a este contexto. Sin duda. Mientras que a empresas como Techín le dan muchísimas facilidades, sí, ¿no? Digo, es como, hay cosas que son difíciles de entender. Bueno, vamos a escuchar un audio, un reporte que nos mandó nuestro compañero Luis Angió, que estuvo allí con una vecina, Miriam Blanco, es una vecina de este local, de una perfumería que estalló y en el barrio de Villa Crespo, que tuvo dos explosiones, un incendio y dos explosiones, que tenía un depósito que no debió haber estado lleno de cosas inflamables, porque eso no está permitido. Esto sucedió en el día de ayer por la tarde y Luis estuvo hoy para charlar con los vecinos y las vecinas, porque por ejemplo hay gente del edificio ahí lindero que no anoche no pudo entrar a sus casas, digamos, ¿no? Obviamente fueron evacuados y se tuvieron que ir a dormir a otro lado. Y todavía, por lo menos hasta ahora, y por lo que sabemos, no han podido regresar. Pero sobre todo lo que cuenta Miriam Blanco tiene que ver con también con la cuestión de un reclamo que se había hecho a EDESUR. La escuchamos. Es una vecina del lugar que explotó en el día de ayer y en el que murieron dos bomberos. Todo el mundo habla de catástrofe. Corrijo, acá no hay catástrofe, chicos. Acá hay desidia de distintos órdenes, de primero, segundo y tercer orden. Primero, para mí es EDESUR, por haber venido, no haber podido solucionar el problema que puede pasar, pero no haber hecho la prevención que corresponde de cerrar el local hasta tanto se pueda solucionar, habiendo empleados, habiendo transeúntes y habiendo vecinos de un edificio de 15 pisos. Eso tenían que haber hecho. Por eso digo primero EDESUR, porque EDESUR manda una cuadrilla 15 horas, a las 13 se pide el servicio, a las 15:30 vienen, porque ellos tercerizan las reparaciones, no las hacen ellos, y aparentemente no tenían los elementos para solucionar el problema, que puede pasar, pero ante ese suceso, ¿qué haces? Señores, tienen que cerrar el local porque no puede permanecer abierto. Y les sumo un agravante. Ellos tenían un grupo electrógeno, de modo que el grupo electrógeno compromete aún más el circuito, porque tengo entendido, y aunque así no fuese, lo compromete igual, pero también tiene una afección para la térmica, que es lo que protege al local. Por eso digo que hay diferentes responsabilidades. Y por último, el gobierno de la ciudad, que no solamente que no nos asistió en nada, nada es absolutamente nada, ningún tipo de atención nos hizo. Nos trataban, eso por prevención, pero tuvimos que irnos. Yo digo, soy una lavilla, estoy 4 cuadras para allá, sin saber nada de nada, sin saber si nuestra casa, no podemos volver hasta el presente. Y nunca tuvimos contacto con el gobierno de la ciudad, responsable por no haber hecho la correspondiente inspección. Y diciendo, acá no puede haber inflamables porque esto es un edificio y aparte estamos en un epicentro. Por eso hablo, que quede clarito, acá no hubo fuga de gas. La primera explosión se provoca en el salón de ventas. Parecía que estaba controlado y como los bomberos no detectaron gas y tampoco crecenti, ahí fue que volvieron a entrar totalmente tranquilos, sin tener en cuenta que en el sótano estaban los productos inflamables, que fueron los que provocaron la explosión, porque las tapitas con el calor se achicharran y eso provoca la fuga de gas, que finalmente se condensa y hace la explosión. Esa es la explicación, acá no hay gas. Esa es la explicación. Responsables de primer orden, reitero, del sur, segundo orden, pigmento, y tercer orden, la Municipalidad de Buenos Aires, que nunca nos asistió en nada. Estamos en la calle, esto es literal. Miriam Blanco se llama, no puede entrar a su casa y tampoco el gobierno la asiste. Me confirma Luis que hoy tampoco van a poder ingresar al edificio, cosa que de última, si es por una cuestión de seguridad, no tiene nada de malo, pero digo, el gobierno de la ciudad debería hacer algo para asistir a la gente que vive en ese edificio y que no puede entrar a su casa. Muy clara con las tres patas que ella observa como responsables de esta situación lamentable que se vivió ayer en el barrio porteño de Villa Crespo. Tanda, y cuando regresamos nos metemos a escuchar esta charla, larga charla que tuvimos con la tía de uno de los pibes a los que le ingresaron a la casa en Chaco brutalmente y quedó registrado en un video. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, esta vez el video que difundía el ataque policial, las detenciones, las torturas contra un grupo de chicos y de chicas en Fontana, Chaco, integrantes de la comunidad com se difundió en los medios tradicionales de comunicación, hasta el presidente Alberto Fernández salió a decir que tenía que no podía tolerarse lo que sucedió. Para quienes estamos alrededor de las problemáticas de los pueblos originarios, aunque estemos lejos en Buenos Aires y hemos tenido ocasión de viajar al territorio, no puntualmente a Chaco, en nuestro caso a Formosa, sabemos que estas cosas en los barrios donde vive buena parte de las comunidades originarias suele suceder, ¿no? Bastante parecido a lo que pasa con los pibes aquí en las barriadas populares. Queremos tomar contacto con Graciela Duarte. Ella es la tía de uno de los chicos que sufrió la golpiza y las torturas de Alejandro Saravia. Graciela, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, en principio lamentamos mucho lo que pasó. Creo que, por suerte, esta vez mucha gente vio lo que sucedió por la filmación. Pero, de todas maneras, me gustaría que, si nos pudieras hacer un breve resumen, digamos, de lo que sucedió esta vez. Bueno, yo, como tía de mi sobrino, él no está nada bien, ninguno de los chicos no se encuentran nada bien. Hoy le llevó a la mamá nuevamente al forense porque un ojo de él se puso muy hinchado, no puede comer. Lastimaron muchísimo. No es como dicen que son chicos que andan robando, porque mi sobrino es un deportista, está estudiando psicología, y así que a mí me encantaría que esto se investigue a fondo, ya que somos una comunidad perseguida desde hace muchísimo tiempo, años. El Estado, la nación nos debe a nosotros, tiene una deuda con nuestros pueblos. Esto no viene desde ahora, esto viene desde hace muchísimo tiempo, y no por esta pandemia, sino que esto se hizo a conocer porque grabaron. Pero estas persecuciones vienen desde hace muchísimo tiempo. Somos un pueblo muy maltratado, muy discriminado, y porque se dio a conocer, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Lo único que yo le pido al presidente, ya que se solidarizó con mi sobrino y los otros chicos, yo lo único que le pido que tome carta en el asunto y se ponga en las mesas de justicia, de educación, de la salud para nuestro pueblo. Porque qué puedo aportar más si las imágenes hablan por sí solas. No toda la policía del Chaco son malos. Yo no puedo hablar por todo y ponerle a toda la policía en el mismo lugar que hicieron estos efectivos que actuaron de esta manera. Pero siempre hay policía que en este barrio principalmente, y en el otro que está pegado, que se llama Cacique Pelayo, en esta pandemia se hizo más persecuciones, porque cuando la intendenta puso la gendarmería, ellos entraban en los barrios y empezaban a agitarle a los chicos que no podemos también decir que no hay droga, que no hay... Hay de todo, como en todo el territorio argentino. Y hay grabaciones, por eso digo que se llegue esto a lo más profundo, que necesitamos la justicia, que nos escuche la justicia. No todos los chicos de nuestra etnia son como ellos dicen. Nosotros somos pacíficos. Si nosotros hubiésemos sido personas intolerantes a la justicia o al maltrato, hace mucho tiempo nos hubiésemos levantado, irnos a la casa de gobierno a cortar ruta. No somos así. Nosotros somos un pueblo educado. Muchas veces sumiso, ¿por causa de qué? De que no le peguen a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo soy asesora de los derechos humanos, yo me capacité, tengo 51 años y tomé una capacitación para poder llegar a defender a mis hijos, a mi sobrino en este momento. Yo estuve en el Congreso Nacional 2 veces con la violencia institucional, porque también sufrí en el 2010 una muerte de un tío mío, se fue, la hija murió buscando justicia. Hasta el día de hoy nosotros no encontramos un abogado que nos represente penalmente para que se investigue el caso. Yo hablo con conocimiento y tengo pruebas de lo que hablo, de lo que sucede en nuestra comunidad. Esto sucedió en el gobierno de Capitanich hace 10 años y ahora nuevamente el gobernador tiene que ser también investigado todas las causas que sucede con nuestros pueblos. ¿Qué fue aquella no situación? No es tanto tampoco sí. La pandemia esta que nos tiraron la tierra en el barrio Toba. No es así. Nos enterraron vivo a nuestra gente ahí. Ahora, porque sucedió esto, mandó el gobierno a poner médico, pusieron cosas así. Pero anteriormente estaban siendo mutilados, digamos, en un sentido de que no le importaba que la gente esté infectada cuando nosotros no trajimos. Acá la gente de la comunidad se mueren por tuberculosis, por diabetes, se mueren de desnutrición, nos sacan el monte, nos sacan las tierras. Así como le hicieron a esta chica que le encerraron en el calabozo, le tiraron alcohol y la amenazaban que le iban a quemar con cigarrillos, le apagaban las luces, le manosearon, le apretaban sus senos, le pegaban, le torturaron a 2 jóvenes, mujeres, y a los chicos, uno de mis sobrinos, le sacaron la ropa. Usted ve en la grabación que él estaba de enchorcito. Uh-huh. Bueno, le pasearon por toda resistencia en la camioneta, le tiraban la rueda de auxilio, los conos, y encima se le paraban, está totalmente torturado. Él no puede dormir de noche, se larga a llorar. Es un deportista, es una persona que se estaba instruyendo para aportar a esta sociedad. Y mire lo que si usted le ve ahí y ahora cómo está, es peor todavía. Yo le agradezco a los derechos humanos que se hayan hecho cargo, pero yo quiero que realmente haya un abogado que nos represente realmente a la familia y que se lleve esto hasta el fin, que caiga quien caiga. Claro. Yo no voy a culpar a toda la policía. No es ese nuestro fin. El fin de estos malos policías que actúan contra la comunidad, porque hay bastante. Entonces yo pido justicia, justicia pido. Estamos escuchando a Graciela Duarte, ella es la tía de uno de los pibes que fueron golpeados por la policía de manera bestial, de Alejandro Sarabia. Vos decías que está con uno de sus ojos comprometido. Nosotros sabemos que ahora mismo, mientras charlamos con vos, y después de haber pasado todo el día por médicos legistas que están haciendo pericias, está declarando, por lo menos su mamá, que es tu cuñada, digamos, ante la fiscalía. ¿Cómo es el estado general de él y de los demás chicos y de las pibas también? Y de las chicas están, ellas psicológicamente están muy mal. Una de las chicas, sin ir más lejos, el lunes, tuvo que ir la ambulancia a ponerle un calmante porque le dolía el vientre y los senos, donde ellos le lastimaron porque se le subían encima y le pisaban a la chica, a una de las chicas. Y el otro chico tiene marcas en el rostro de no sé qué arma, porque yo no sé, no entiendo esas cosas, porque hablame de herramientas que pueda poder sembrar la tierra, te puedo hablar qué es, pero el arma que tiene marcada, el caño en la cara, el chico este, los ojos, están lo mismo como mi sobrino. Ellos psicológicamente están muy mal. yo necesito que esto intervenga Nación, no sé a qué poder le corresponde, pero que tengan una asistencia psicológica. Porque cuando sucede estas cosas, el pueblo originario no tiene ayuda psicológica, económica, no tiene nada, ni una herramienta. Porque nosotros vivimos muchas veces de las artesanías y vivimos solamente, yo soy empleada doméstica, así que fíjese lo que es. Y la madre trabaja y tiene la asignación de las dos nenas más chicas. Tengo una, la hermana de Alejandro es discapacitada. Viven en una casa tan precaria que el gobierno jamás le dio una vivienda. Tienen el piso de tierra. Y mi sobrino está intentando darle una mejor vida a sus hermanas más chicas. Por eso él se esmeraba en irse a los deportes, en estudiar psicología, porque él quería saber qué pasa en la mente humana, por qué nos tratan de esta manera, decía, él quería entender, porque no, en nosotros no, jamás le enseñamos a odiar ni a irrespetar a nadie. Nosotros siempre decíamos, le ayudábamos en todo lo que teníamos hasta ahora, que estamos nosotros levantándonos todos los días con la madre para llevarle a los hijos, hacerle la revisación. La madre no habla, ¿sabe por qué? Porque tiene tanto dolor. No le duele solamente el cuerpo, sino el alma, el corazón. Está desgarrada. La gente que hablan, si usted se ve por las redes sociales cómo le tratan a nuestro pueblo, a estos chicos, sin saber si qué culpa que tenemos nosotros de este flagelo, de tantas cosas malas que trajeron. La droga, la delincuencia. Es como que cuando tengan una vivienda, vos no podés vivir entre las comunidades criollas porque ellos quieren que nosotros vivamos en un basural. Claro. Eso es lo que ellos quieren. Quieren seguir sacándonos de la ciudad y tirándonos. Uh-huh. Está cada día peor. El Chaco es una desidia total de injusticia, un abandono total. Porque te dan una vivienda y no te pasa el basurero. Porque te vas a un centro de salud donde hay un escritorio, un doctor y no hay medicamento. Donde no hay nada para la odontología. Y se pasan todo el año diciendo que hicieron esto y que hicieron lo otro. Te entregan las viviendas con todas las falencias que tiene y es como que no le interesa porque nosotros vivimos siempre. No tenemos derecho. Graciela, no sé si viste con toda esta cuestión la televisión en estos días. No sé si tuviste ocasión de ver lo que está pasando en Estados Unidos con la gente saliendo a manifestar y a romper todo porque la policía mató a un muchacho afrodescendiente, a un muchacho negro, y como esto es habitual también, mucha gente, muchas ciudades salió a decir basta. No sé si tuviste ocasión de ver eso, y uno se pregunta muchas veces por qué cuando pasa algo con las comunidades originarias en las provincias de nuestro país o con los pibes de los barrios pobres en las grandes ciudades como esta, no hay estas manifestaciones para decir basta. Nosotros somos un pueblo pacífico. Nosotros nos identificamos por eso. Nosotros nos educaron nuestros abuelos, padres, que debemos, por este medio, justamente por la justicia. Yo sé que en algún momento vamos a tener justicia. Nosotros hablamos con mi cuñada y yo le dije que nosotros no íbamos a manifestar. El pueblo, a nosotros nos apoyan. Y están esperando que nosotros le digamos que sí para salir. Las otras instituciones también. Pero ¿sabe qué? Yo quiero creer y quiero que siga creyendo Alejandro que hay justicia. que nosotros debemos seguir golpeándole al las manos, las paredes, las puertas, a la justicia, para que ellos nos hagan justicia, porque nosotros no queremos que ser eso. Si bien se difundió estas imágenes, esta grabación, fue porque realmente lo que hicieron ya fue algo aberrante por estos jóvenes. Y si la justicia no nos escucha, no nos dan justicia como estamos pidiendo, entonces se va a levantar el pueblo originario en todo el territorio del Chaco, porque yo tengo comunicaciones con todo, y ellos están esperando que diga sí, vamos a levantarnos, pero no, nosotros no somos así. Entonces, por eso pido al presidente que nos escuche, que nos dé justicia, que no toda la policía es mala, que no todo gobernante es malo. Nosotros no miramos así. Siempre tenemos la confianza de que va a venir alguien y nos va a escuchar. Estamos haciendo todos los pasos que corresponde. Estamos dando tiempo a la justicia que se expida, que nos den una voz sincera, contundente, para que nosotros podamos ver que nuestros hijos no van a decaer mañana pasado y salir a como ellos quieren que nosotros seamos salvajes. Eso era antes. Nosotros no somos así, nosotros no estamos capacitando, nosotros dentro de toda la falencia que tenemos, igual nuestros hijos van a la escuela. Los maestros que realmente hay acá en el Chaco son excelentes. Ellos aman su profesión. Hay doctores que también hacen lo imposible para alcanzar una vez un medicamento. Yo hablo porque estas cosas también es bueno decir, no todo es malo en Resistencia, Chaco, ni en Fontana, ni en el interior, pero de que hay muchísima injusticia para nuestro pueblo, mucha discriminación. Nosotros no queremos ser Estados Unidos, nosotros somos argentinos. Nosotros somos argentinos desde originarios, somos argentinos originarios. Nosotros somos dueños de esta tierra, por eso el Estado tiene una deuda con nosotros, porque nos están sacando todo. Ahora lo único que falta es que ellos nos encierren a nosotros y nos exterminen. Y eso no va a suceder, porque esto se va a empezar a levantar. Esto se va a empezar a escuchar. Nosotros los originarios acá en el Chaco ganamos mucho territorio con la educación, pero falta. Hay gente que todavía le falta llegar de alimento, educación, salud. Necesitamos para el pueblo esas cosas. No necesitamos otras cosas nosotros. Nosotros queremos salud, queremos libertad, queremos justicia, educación, para que nuestros jóvenes sean mejores que nosotros. Graciela, Pedro te saluda. Decías al principio de esta entrevista que estas situaciones de violencia se viven siempre. Llegó a esta violencia extrema para que los medios tradicionales de comunicación lo tomen y difundan los videos. Yo quería preguntarte, en medio de este contexto de pandemia, hay un montón de lugares del territorio nacional en donde la violencia por parte del Estado creció un montón. ¿Allí cómo se incrementó la violencia en este contexto? Mire, yo puedo hablar de lo que se muestra acá y de lo que se ve es hacia los pobres. En cada barrio, en cada villa que hay, van y le tiran la tierra, le cierran los accesos. La información no es verídica, porque cuando sucedió esto en el barrio Toba, dijeron que había un contagio y que habían desertado los aborígenes del hospital Perrando, y no era así, porque los doctores habían dicho que tenían COVID sin haberle hecho el hisopado, le dejaron en el hospital 3 días sin comer y firmaron un acta de retiro voluntario para que vuelvan a su casa. Y cuando sucedió esto, salió la noticia, empezaron al otro día a decir que habían 80 y no sé cuántos no, ellos no hicieron ningún estudio a las personas que estaban infectadas. Al otro día vinieron el camión, las topadoras a tirar tierra, y a la gente le empezaban a correr a decir que se queden en su casa, sin información. Yo digo a los pueblos originarios, no es el mismo trato acá con las personas criollas. Esta persona que trajo que infectó a nuestra provincia, a ellos les trataron de mil maravillas. No le pusieron la tierra en la entrada de la casa, no le dijeron tal cosa. Cuando se enteraron que había uno en el del pueblo originario, sin ir más lejos, hace como 3 semanas atrás había muerto en otro barrio que es también de los pueblos originarios, un señor de 69 años murió a las 13 del mediodía y fueron como a las 11 de la noche a sacar el cuerpo de ahí, sin haberle dicho a la familia de que el anciano estaba infectado, sin atención médica, que murió en la casa. Y si no era por un medio de acá que recorre los barrios y que dice la verdad, no iban a ir a buscar el cuerpo hasta el otro día. Lo llevan y los creman. No le dan la posibilidad de verle a la familia ni siquiera una hora. Esto no viene de esta pandemia. El virus ya está en la cabeza de los gobernantes que nos gobiernan en esto. Yo le digo porque a mi tío me entregaron en una bolsa siendo capitaneche en ese entonces, en el 2010 era un gobernador todavía como ahora y su secretario era Juan Chajir y mi tío murió, le encontraron muerto en el patio del estudio de este señor. Y jamás hasta el día de hoy pude encontrar un abogado que me represente penalmente. Murió mi prima, la hija de él murió. Buscando justicia, de angustia, psicológico. Acá no hay contención psicológica, no hablen de eso. Morite si querés, pero yo no te voy a atender. Día y noche me pasé. Hoy estamos en el 2020, y aún así jamás me llamaron a mí a declarar, porque yo trabajaba con el juez de garantías en ese entonces limpiándole la casa, y jamás me dijo qué pasó con mi tío. Jamás. Pidiéndole yo explicación. Yo hablo, ¿sabe por qué hablo? Pues yo hablo con conocimiento de la causa, de lo que nos hace este gobierno. Fíjese usted lo mal que nos tratan, que a mi tío me entregaron en una bolsa negra, ni siquiera me dieron un cajón. Y hasta el día de hoy no sé lo que le pasó. Quedó con muerte dudosa. Tengo mucho dolor. Yo no tengo odio ni rencor, yo tengo dolor, tengo mucho dolor, y no quiero que mis hijos odien, porque no le enseñé jamás. Yo tengo 5 hijos, tengo 4 varones. Jamás, ninguno de mis hijos, escuchen bien, ninguno de mis hijos tienen un plan de la nación, ni de la provincia, ni de la municipalidad, ni de ningún lado. Yo le enseñé el sacrificio del trabajo. Mi marido es un hombre que trabaja acá en el mercado central de fruta y hortícola, y yo soy una empleada doméstica. Desde los 10 años mi madre me empezó a dar. Mi madre murió descalcificada de la etnia toba, mi madre. ¿Y usted se cree que alguien alguna vez... Yo jamás recibí un plan del gobierno, porque yo no quiero estar, no me interesa la política. No me interesa ni que mis hijos sean llevados de la nariz de aquí para allá. No le enseñé jamás eso. Ni le enseñé, terminaron sus estudios secundarios y no pueden conseguir un trabajo. ¿Sabes lo que son mis hijos? Uno es albañil, el otro es un hombre que trabaja en la seguridad. Y tengo un chico de, ayer cumplí un chico de 24 años y no puedo conseguir un trabajo para él. Terminó su estudio secundario, tengo a mi hija terminada el estudio secundario. Y vos te capacitas y no hay lugar para nosotros. Tenés que seguir limpiándole siempre los pies, limpiarle los baños a esta sociedad que es solamente para ellos nomás. Y no para estos aborígenes sucios, como nos llaman. Si fuéramos sucios, no estaríamos limpiándole la casa, ni limpiándole los zapatos, lustrándole para que ellos salgan limpios y ordenados a la calle. Toda mi vida fui limpiándole a ellos. En esta pandemia yo no recibí ni siquiera una ayuda, ¿sabe por qué? Porque mi esposo, siendo un discapacitado, se va a trabajar. Y a mí no me dieron ninguna ayuda, ni pedí tampoco. Me voy, me levanto a las 6 de la mañana. ¿Sabe cómo estoy yo de salud? Yo tengo la quinta vértebra. Y tengo traumatismo. Yo me levanto igual y me voy a trabajar. Por eso hablo, tengo una dignidad como aborigen, como mi madre me enseñó. Vas a tener que comer raíces así, pero no toque lo que no es tuyo. Tengo mucho dolor por lo que sucedió a mi sobrino, porque nosotros con el esfuerzo estamos queriendo que él sea un doctor. Y mire cómo le pisaron el rostro de él. Esa chica que fue manoseada, abusada. Graciela, nada, te agradecemos un montón. Me queda una pregunta más, pero sí, si no estás, como vos quieras, si no estás para responderla, ya bastante nos has dicho contando cómo es la vida de ustedes y lamentablemente también a la vez cómo nosotros permitimos que haya hermanos y hermanas nuestras que vivan así, ¿no? Y que aún así tengan la dignidad que vos estás mostrando en esta charla y seguramente en tu vida cotidiana, como nos has contado. La última pregunta tenía que ver con que durante los últimos gobiernos se creó una suerte de consejo consultivo indígena, digamos, una suerte de consejo que asesoraría al secretario de Derechos Humanos de la Nación o al presidente de la Nación en temas vinculados a las comunidades originarias, y el presidente de ese consejo consultivo es parte de tu nación, digo, tiene los mismos orígenes que vos, que es Félix Díaz, y quería saber si alguien se había comunicado o si algún otro funcionario, más allá de las declaraciones públicas, si algún otro funcionario se acercó a la familia. Mire, Félix Díaz nosotros no nos representa porque él es de Formosa. Nosotros somos de Resistencia, de Chaco. Él es de esa comunidad, se habló con la mamá de las chicas y se solidarizó. Acá en Resistencia nosotros tenemos el IDACH, pero como siempre vio en cada gobierno está tirando siempre para el gobierno y no para su gente. Hay diputadas que están tirando porque lamentablemente se deslumbran, parece, por un sillón y se olvidan de su gente. Yo no quiero entrar en cosas políticas, hablar porque no me interesa lo que yo haga, yo voy a pelear por lo que yo sé y lo que yo soy, mi dignidad, la dignidad de mi familia, porque para eso hay una justicia independiente de todas estas cosas. Por eso pido justicia, porque el gobierno de turno te empiezan a palmear y después se olvidan de sus promesas. Entonces yo en política no entro ni salgo. Yo quiero apelar a la justicia, una justicia independiente. Quiero creer que hay justicia. O si no, seguiremos como siempre. Esto no viene desde esto solamente estos hechos. Hay muchísimos casos de violaciones, de atropellos, de la diferencia que hay hacia nuestro pueblo. Yo me quiero abocar solamente a buscar justicia para mi familia. Quiero apelar a la justicia. No quiero apelar al gobierno de turno ni de nadie. Yo quiero que sea una justicia independiente y justa para todo un pueblo que está reclamando. En este momento estoy reclamando por esto. Yo no sé, no puedo hablar por los demás. Cada cual sabe lo que hace, pero yo sí estoy segura de lo que yo soy y mi familia. Y apelo a esa justicia, que sea imparcial. Que si hay algo que nosotros cometimos como familia, que también se nos juzgue. Si hay injusticia, que también nos den la justicia, tanto como nosotros como parte de la fuerza. Así como se levantan muchos diciendo que apedrearon la comisaría, y no fue así. No fueron las personas estas, no fueron mi familia. Por eso yo pido justicia y que se investigue. Si yo tengo que pagar, yo me voy a someter a la justicia, porque es lo que mis valores, mis padres me inculcaron. Uh-huh. Y es lo que nosotros le inculcamos a nuestra generación. Claro. Que sean sinceros. Graciela, te mandamos un abrazo grande. Ojalá que Alejandro y el resto de las chicas y chicos se recuperen, se pongan bien, puedan seguir adelante con sus vidas, más allá del trauma que esto significa en el cuerpo y también desde lo psicológico. Y quedamos a disposición para seguir la causa. Seguramente los medios que estuvieron mostrando la cuestión en estos días, ya está, digamos, el video era fuerte y era atractivo, si se me permite, para mostrar, y seguramente, salvo los locales, se irán yendo y se olvidarán. Vamos a intentar estar cerquita desde nuestros límites de radio comunitaria y estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande para vos, para toda la familia. Gracias. Yo lo único que pido es justicia, nada más. Un abrazo. Gracias. Chao. Hemos charlado con Graciela Duarte. Ella es la tía de Alejandro Sarabia, uno de los pibes que se ve en el video cómo es golpeado bestialmente por la policía de la provincia del Chaco. Está claro que estas son cosas que pasan todos los días. Al que tenía alguna duda, creo que el relato extenso que ha hecho Graciela da cuenta de cómo, de en qué condiciones viven. Y seguramente, si repasamos muchas de las cosas que dijo, no son muy diferentes de las que vive un montón de gente en las grandes ciudades, ¿no? Lo más loco de todo es que, difícil de entender para nosotros, para nuestra idiosincrasia, es que sigan apostando a la justicia cuando no tienen respuestas, ¿no? Pero es parte de una cuestión cultural que tenemos que intentar entender y no ser despectivos. Yo sé que a todos nos da ganas de decir, vayan y rompan todo. Pero no es parte de su cultura en este tiempo, y quizás en otro tiempo sí lo sea, ¿no? Sí, y lo más tremendo de todo es que los gobiernos se siguen pateando la pelota y uh-huh. siguen estas situaciones de violencia. Quiero compartir algo mínimo que difundió el PRO en sus comunicados, esos comunicados de colores que hacen, que dice: decimos no a la violencia institucional. La aparición sin vida de Florencia Magali Morales y Franco Maraguello en las celdas de las comisarías de la provincia de San Luis, la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinosa en Tucumán, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría séptima, más los hechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la comunidad COM en Chaco. Bueno, estas cosas es increíble, ¿no? Es increíble no... Ayer veíamos a Patricia Bullrich hablando maravillas de Chocobar otra vez, negando la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y tantas cosas que negaron, ¿no? Represión a docentes, represión a jubilados y jubiladas, represión a los verdurazos de la UTT. Digo, hay tantas cosas que siguen escondiendo y siguen pegándose entre gobiernos para hacerle oídos sordos a estas situaciones, ¿no? Están pidiendo a las comunidades, al gobierno, que se haga cargo, y pasan los años y siguen sin hacerse cargo y sin acompañar. Del otro lado uno ve que está que Alberto Fernández tiró un tuit sobre el tema, cosa que Macri no hubiera hecho. Uno ve que hubo declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, de Horacio Pietragala, cosa que Abruj claramente tampoco hubiera hecho, pero a la vez hay un punto en el que hablan como si fueran opositores, ¿no? Son ellos quienes pueden empezar a resolver el asunto. No es un asunto que se resuelva en dos días, está claro. Claro. Pero son ellos los que tienen que resolver el asunto. Ojo, quizás empezar a resolver el asunto sea que los funcionarios salgan a dar este mensaje. Parece como escaso, sí, cuando el tiempo apremia y las circunstancias corren y en el medio quedan personas marcadas de por vida cuando no son asesinadas. Obviamente nos parece que no alcanza, aunque veamos la diferencia, con un tuit o con una declaración. Igual en este momento parece que todos hablaran como si no fueran oficialismo, ¿no? Uh-huh. Pasa tanto en la nación directamente como aquí en la provincia de Buenos Aires también. Hablan como si no fueran oficialismo y como si no pudieran resolver tantas cosas que sí están mucho más a la mano también. Digo, esto es una cosa que tiene que empezar solamente. Empezar y hay otras cosas también que están empezadas y que no resuelven. Y hay otra cuestión también que no tiene que ver solo con los funcionarios. Hubo mucha gente, masivamente, una parte importante de nuestra sociedad se conmovió con la desaparición forzada de Santiago Maldonado y hubo muchas movilizaciones por Santiago. Digo, claramente había un impulso desde la dirigencia política. Claramente el discurso de Sergio, del hermano de Santiago, conmovió. Pero convengamos en que la sociedad, cuando no tiene ese impulso desde arriba, no se conmueve. Porque la noticia de la desaparición de Luis Espinosa en Tucumán es una noticia que circuló, no es que no circuló. Y sin embargo, nadie dijo, che, hagamos una movilización virtual. Muy poca gente se conmovió tanto con Espinosa como con Maldonado. Por eso también está piola, obviamente no tenemos tiempo para escucharla hoy después de esta larga charla que hemos tenido, pero está piola si querés pasarte por el Radio Cut, y seguramente lo vamos a subir mañana a nuestra página, escuches un segmento de la entrevista que, o toda, si podés, que le hicimos a Sergio Maldonado en una de estas mañanas de Hasta que vuelvan los abrazos, porque está bueno lo que dice el hermano de una víctima de desaparición forzada sobre otras causas y sobre las diferencias que se notan en tanto no hay chance de que nos conmovamos de la misma manera por casos que son demasiado similares. Conmovidos todavía por esta charla con Graciela Duarte. Nada, nos estamos yendo, nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Y bueno, nos pueden encontrar en dando vueltas por los diferentes programas de esta radio. Escuchen Hasta que vuelvan los abrazos por la mañana. Escuchen A mí no me importa los viernes a las 17. Escuchen Horario Público jueves a las 21. Escuchen La Retaguardia en toda su programación, ¿sí? Que vale la pena, creemos nosotros, y estamos haciendo un gran esfuerzo colectivo durante este aislamiento social obligatorio para sostener toda la programación de la radio enterita con material en vivo. Hay muchas radios comerciales que no están pudiendo hacer eso, y nosotros lo estamos pudiendo hacer porque somos militantes de la comunicación, y porque somos muchos y muchas y tenemos ganas de hacerlo. No. Sin duda. Nos despedimos hasta el miércoles. Y bueno, lo mismo que decías. Hora libre los viernes, mis hijos están con el padre. Todo está saliendo, así que... Yo no me quería meter en ese lío de decir nombres de programas de los que no participamos directamente, porque por suerte sería una lista interminable, así que están. Jodete vos, que no sé. Yo fui desde el miércoles hasta el viernes. Solamente eso, sin contar los que vos nombraste. Ahí termina mi lista por ahora, y que dejamos, y después sigan el lunes, les podemos decir. Que sigan el lunes y que escuchen La Retaguardia, ¿no? Un abrazo, gracias.